Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Marcelina Panivino. ¿Es Marcelina? Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Manolo. Mami, dame angelito mate en las patas. Dejad que los perros ladren, señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Zamor. Pitos, topito. Es solo va. ¡Deje Kabuto! ¡Ahí viene la mafia del poder! ¡Defiéndenos! Seguro, ay, no, ya no la cuento. ¡Ay, ay, el 90! No, ya, ¡me voy, me voy! Esto es Cállate. ¡Ay, ay! El día de hoy aquí, hermano, aquí está Manolo. ¿Cómo está Manolo? Aquí me, mi... ¿Qué pasa, amigo? Buenas noches, suéltate. No, si tú no te preocupes. Aquí en casa hay una fanática de Queen y... Ah, pues le va a encantar esto. Esa versión cumbia. Yo creo que digo, primero gracias a la contribución a nuestra amiga Adriana, que nos hizo llegar esta... Esta rolita. Ya es bien sonidero, ¿eh? Madre. Sí, ya se hizo de... De la Ciudad de México, ya sí. Cumbias y... Sí, va a los sonideros. Y un saludo para mi mamá, que me está escuchando ya. Guapo. ¡Mediometro! y me quedé pensando, si... Freddie Mercury reviviera, güey, y escuchara esto, güey. Se va a vivir a Tepito, güey. Imagínate nomás, güey. Empezaría a bailar así como ¿cómo se llama? Acá como Chúntaro. Como Chúntaro. Ajá, y se haría acá como... Sería Cholo. Sería Cholo. Freddie Mercury, sí. Cholo. Si Freddie Mercury fuera de la Ciudad de México, sería Cholo. Así es. O transexual, güey. Bueno. Una drag. Ok. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, ya estamos aquí comenzando el Cállate Podcast, su programa mensual de preferencia. Ya escucharon la hermosa voz de Manolo. Y ¿cómo has estado, amigo? Bien, amigo, ¿qué cuenta la vida? Pues fíjate que abril ha sido un mes muy movido. Se ha sentido como un año, ¿no? Como un año, se fue volando, güey. Sí, pero nada más llevamos un mes, o sea. Sí. Ha sido un mes de muchas noticias, de muchos cambios en nuestra vida social. Y bueno, vamos a saludar a nuestros fans que nos escuchan. Es a millardos. ¿Amigardos? Millardos. Ah, yo pensé que nuestros amigardos. Oye, estaría chido. Los amigos de calle te llaman amigardos. Sí, vamos a saludar a nuestra amigarda, Ángela Aguilar. Hola, Ángela. Hola, amigarda. ¿Cómo estás? Y vamos a ponerle unos ¿cómo se llaman? Aplausos. Unos aplausitos nomás. Ahí está. Y ya es nuestra única amigarda de esta noche. No sé si ella espere durante todo el mes, así cada miércoles. Yo creo que sí. Entre 10 y 12 de la noche y sí. Ahora sí transmitirán. Exactamente, exactamente. No, pero hoy es este. Ah, jueves. Hoy es jueves, amigo. Es que estás, hacemos el programa los miércoles. Estás como, sí. Hace como 10 años los hacemos los miércoles. Exactamente. O más. Y Ángela nos dice: Oli noches. Oli noches. Oli. Y bueno. Hoy tenemos mucha información, entonces, amigo. Sí, no sé si amigo, deberíamos. Pues ahí, pues, ¿con qué quieres empezar? ¿Algo jocoso? ¿Algo serio? Mira, como siempre, casi empezamos con noticias. Pues del. ¿Cómo se llamaba esa parte de los obituarios? Vamos a hablar de un amigo. Bueno, no era nuestro amigo, pues, pero todos lo conocíamos. Era el Changoleón. ¿Te acuerdas del Changoleón? Ah, no mames. Sí, el Changoleón se nos fue, hombre. Con razón, Facundo lo publicó en su Instagram. Sí. Pero no sabía por qué. Samuel González Quirós. Fue un. Homeless y personalidad de la televisión. Ajá. Tiene el nombre de. Como de locutor de noticias, güey. Con ustedes, Samuel González Quirós. En la noticia de la noche. Ajá. ¿Sabías que este güey, bueno, lo vimos en los programas de. Pues de Facundo, ¿no? De Facundo. Y no sé si se lo encontró en la calle y se le hizo jocoso hacer algunas. ¿Cómo se llama? Algunas escenas con él. Y creo que salió algo bien random porque le explicó en su Instagram Facundo que tenía una apuesta con alguien más que estaba interactuando en el programa y tienes que, no sé, llevarte a este güey, alguien que el primero que pase y el primero que pasó fue ese güey. Okay. Y de ahí ya hicieron vínculo y amistad, güey. Qué padre, qué bonito, ¿no? Pero pues era un güey de la calle, así borrachito, ahí todo chimuelo y feo y greñudo y debió haber olido feo, güey. Pero ¿sabías que estudió en la UNAM y de hecho fue profesor, me parece? No lo dudo, güey. Fue profesor de psicología, güey. Y eso es en serio, no lo estoy inventando. Aquí lo dice la Wikipedia y pues se murió todito. Nosotros tenemos un homeless aquí, ¿no? Aquí hay varios. Pero uno triunfó, ya es ahora empezar restaurantero. ¿Ah, sí? Sí, cierto, sí. Y no es Noroña, el Changoleón no es Noroña. O sea, un no, mito. No lo confundan. Y bueno, saludos, por cierto, a nuestro... A nuestro homeless. A nuestro homeless. no es cierto. Es nuestro... que fue, ¿cómo fue progresando, güey? ¿Fue de Nini? Sí. A homeless. Sí. Y ahora es todo un empresario. Empresario de la industria gastronómica. Así nuestro es. Amigo controlador, a quien le mandamos saludos. Espero que un día. Sí, saludos al controlador y espero que pues un día mande degustación de quesadillas o. Algo, ¿no? Pues algo que. Sí, ahora que ya. Sí. Pero es que lo esclavizan. Yo sí pienso que lo esclavizan. Sí, pobrecito. Que sí. Está ahí. Que no es como voluntario. No sé, controlador, la próxima vez que te veamos, no sé, parpadea dos veces o... ¡Ayuda! Para saber que estás siendo... Pues maltratado. Maltratado. O explotado por las mujeres, güey. Ya sabes cómo son las mujeres. Ya ves, como... Y más si son chefs. Así es, más si son chefs. Sí, porque se aprovechan, porque como está gordito y le gusta comer... Ajá, pues ahí... No, mira, pues puedes comer lo que quieras, pero me tienes que ayudar en la cocina. Así es, exacto. Pues cayó. Exacto. Cayó redondito, literal. Literal. Saludos, controlador. Saludos. Mira, ya también llegó Nadia Danilia. Hola, Nadia. Hola, Nadia. Gracias. Por cierto que como... Contribuyente. Todos los meses contribuye. Y además, ¿esta vez qué crees? Que nos cayó contribución extra, güey. Ah, cabrón. Sí. ¿De quién? ¿Puedes creerlo, güey? Es que ya son las devoluciones del SAT, güey. Ah, sí, es cierto. Exacto, exacto. Ya les cayeron las devoluciones del SAT. Y nuestra amiga Citlali... ¿Te acuerdas de Citlas? Citlas Van. Hace mucho, güey. Nos mandó una... contribución. Una donación y dice para que se tomen unas chelas a mi salud. ¿Cuánto donó, güey? Para saber si fueron unas chelas o nada más trajiste una parte, güey, de esa donación. No, sí se rifó, ¿eh? Sí, se rifó. Así que saludos a nuestra amiga Citlali. $500. No tanto, tampoco. No te la... Güey, es que estoy acostumbrado aquí a... A recibir en dólares, güey. No, no, no, pero gracias, de verdad, agradecemos mucho sus donaciones. Pues di los montos, güey, ¿qué tienes? Pasen a... No, pues no, es que a mí se me hace como de mal gusto, güey. Es como cuando vas a una fiesta, güey, y entonces tú llevas ahí un regalito ahí modosito, güey, ¿no? Porque pues te alcanzó nomás para, no sé, una tacita, güey, ¿no? Una taza así que dice, hola, feliz día, o algo. My BFF. Ajá, y entonces empiezan ya después de cortar el pastel y darle a la piñata. A ver, vamos a ver los regalos. ¿Este de quién es? Eso sí es vergonzoso. Pues es exacto. No debería de ser eso. Es exactamente lo mismo, güey. Pero qué orgullo dar a Cállate Podcast mejor, güey. No, es un orgullo y por eso decimos los nombres de nuestras donadoras. Pero, pues, a ver, o sea, tampoco se dice cuánto, güey. ¿Qué tal que alguien diga, uy, tan poquito? O nadie se sienta menos porque ella nos dona menos que si tiene igual. No va a ser. Pero para que haya competencia sana, güey. Bueno, nada más le puedo decir. Sí, Citlali donó más que Nadia, pero Nadia nos dona cada mes. Esa okay. es la diferencia. Entonces, para que le hagan ahí cálculos. ¿Pero en el promedio anual es lo mismo? No, definitivamente. Bueno, pero muchas gracias a ambas. Sí. Sí, muchas gracias. Y a los demás, dejen de estar culeros. Nomás de culeros y baquetones. Controlador, gracias. No traes nada. Exacto. Pasen a cállatepodcast.com y ahí está el botón que dice donar. Es imperdible, o sea, es imposible que digas, ¿dónde está el botón? Sí, exactamente. Ahora, si están ustedes con lo de la devolución de impuestos... les podemos pasar nuestra cédula de situación fiscal. Ajá. No, nada más necesitas la clave del banco. La cuenta clave. Y ahí ya que vaya directo la devolución de sus impuestos. Ah, claro, como donativo, sí. Que ponen donativo, sí, tienen que ponerle la palabra donativo, si sí. no. Sí. No aplica. Y lo pueden deducir para así que el próximo es. Año nos den más. Lo vuelvan a regresar. Así exactamente. No, aquí le hacemos a... ¿Ya te llegó tu devolución, amigo, por cierto? Ya, bendito el Señor Jesucristo, ¿eh? Sí me llegó. Estoy contento porque otros años he batallado más. Ajá. ¿No? Luego ya sabes que te ponen peros o que te faltó esto o que... No te cuentan algunas cosas, esta vez sí. Todo bien. Bien, 100. Gracias a la 4T. Gracias a la 4T. Así. No, sí hay más orden, ¿no? Porque sí, yo este año sí vi que estaba así 100% toda la información que requería mi declaración. Sí, la verdad, eso sí debo decirlo. Además, hay más orden. Sí ha ido mejorando el asunto de las devoluciones en los conforme van pasando los años. Y ya es relativamente fácil hacerlo. Sí, muy fácil. Aún así, por ejemplo, yo no pude, o sea, tuve que hackear la página de cierta forma porque no me dejaba completar el proceso. Yo me di cuenta gracias al SAT que la intervención quirúrgica que tuve el año pasado, el maldito maxilofacial está pirata su factura. Ah, chingo, ¿te operaron el año pasado? Sí, güey, tú me hiciste una operacioncita en la mandíbula, güey. Ah, ¿cuándo, güey? En enero del año pasado, güey. Con razón, ya te veo así como mandíbula, pues sí, así como güey, de... Me la respingué. Ay, sí te ves tan... Y entonces me mandó la factura, según. Ajá. Y no aparecía en mi declaración. Entonces yo la subí, yo la cargué. Sí, sí. Y me contestó el SAT con que no está... ¿Y? ¿En serio? Ajá. Y que gracias por como denuncia. casi, güey. Aparte. Igual, no me fue mal en mi revolución, pero pues bueno, pudo haber sido mejor. Ajá. Oye, qué tranzas, güey. ¿A qué dentistas vas, güey, para no ir? Pero bueno, está bien. Muy bien. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación ya de señores, güey? Es que no hay cosa más satisfactoria, güey, de que ver el depósito del SAT. Bueno, pero sí, ya parecemos unos señores hablando de devoluciones de impuestos. Vamos a continuar con la información, ¿no? Porque es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? No quieren escuchar si te devolvieron, que si el SAT, que si no sé qué. A ver, ¿qué información tenemos? Ah, mira, esta está buena. Empezamos, si quieres, empezamos con información... ¿Cómo podemos decirlo, güey? Información religiosa. A ver. Información... celestial. Mira. Pero hay que poner Novia del zancudo, loco. Por eso estamos grabando esto para ¿cómo se llama? para YouTube, así que ahí pueden ver a nuestro amigo Manolo. Saluda ahí a la cámara, amigo. Este, a ver si esta vez si está tragando tus alitas, güey. Como, híjole, ahí, a ver, ahí, ahí va, mira. Esto se llama. Es un mantra. Cuencos cantores tibetanos. Para entonar un mantra. Ajá. Bueno, pues todos conocemos al Dalai Lama. Claro. Un hombre que es mitad hombre, mitad Dios. Es la reencarnación de Buda. Igualito que Buda, güey. Es igualito. Yo nunca vi a Buda que usara lentes, pero puede ser que sí. Bueno, no, no, o sea, es que el hecho de que sea la reencarnación de Buda no significa que tenga que ser idéntico, o sea... O sea, Buda van, también puede ser una cucaracha. Van mejorando, no, no, no, no, no, no, ¿qué te pasa? O sea, eso estás ya, ¿cómo se dice eso? Ya estás... ¿Eh? Blasfemando. Blasfemando en contra del Dalai Lama. No, no, no, cada vez que se muere un Dalai Lama, una reencarnación, ajá, buscan al nuevo niño que será la siguiente reencarnación. ¿Te acuerdas que había una película? De 7 años en el Tíbet. ¿Era esa? Con Brad Pitt, ¿cómo no? Está muy aburrida su música tibetana. A ver, vamos a ver esto. Mejor ponla de princesa tibetana. Exactamente, exacto. No, eres ingenioso, güey. Es Eric Rubin. Cuando te lo propones, güey. Princesa tibetana. Imagínate el Dalai Lama, así en posición, en la mancha Nimundra. Y. Y de repente. Princesa tibetana. Imagínate que tuviera. Visualicé en un cristal. ¡Ájale! Te la sabes. Oye. Pinche Rafa. Pinche Rafa Rubín. Imagínate que si fuera así, güey. Sí, hasta que en su túnica y. Y aparte, como la visualizó, y es la reencarnación Buda, aparece, güey, la chica en cuestión. Claro, güey. O sea, él se puede imaginar a la chica más guapa, visualizarla y aparecerla ahí. El Dalai Lama o Eric Rubin. No. Los dos, yo creo, ¿no? Pero el Dalai Lama, imagínatelo ahí, haciendo sus... meditación. Ajá, para aparecer muchachas encueradas. ¡O niños! Pero bueno, el caso es que... ¿Por qué es noticia el Dalai Lama? Bueno, resulta que el Dalai Lama estaba en una... Digo, se dio a conocer... A ver, vamos a escuchar esta noticia. ...apologized after a video showing him kissing a young boy triggered backlash on social media. It happened at an event in Northern India. Ahí vemos al Dalai Lama sacando su lengüita. Hermosamente. Estaba como una conferencia, ¿no? No sé. Ajá. No sé si da sus conferencias mañaneras. O... Sí, es como la mañanera de. Exacto. Güey. ¿Qué? O sea, ¿estás queriendo decir que nuestro cabecita del gobierno es un iluminado? Güey. No. Eso ya lo sabemos todos. Ah, ok. No estás queriendo decir. No. Lo es. Lo es. Bueno, pero no nos desviemos. No. No nos desviemos. El caso es que no sé, ahí se acerca un niño para saludar al Dalai Lama. Lama. Ajá, y entonces, no sé, no, lo saluda y entonces le saca la lengua el Dalai Lama al niño y le dice, primero creo que lo besa en la boca, ¿no? Ah. Y luego le saca la lengüita y le dice, chépame mi lengüita, niño, mira. Ilumínate, niño, mira. Y entonces, pues obviamente... Pues fue una noticia muy sonada. The Dalai Lama's office says His Holiness quote regrets the incident. Luego ya dijo que se disculpaba y que él no lo hacía con ninguna intención así grosera, cochinona, sino que él es así juguetón, ¿no? O sea, con su saliva bendice el niño. Exactamente. Creo que el primero que difundió la noticia fue evidentemente el gobierno chino. Ya ves que están peleados, güey, el Tíbet y China. O sea, el Tíbet es un país anexo de China, ¿no? Bueno, es que no estoy seguro, pero creo que era como un país o una región ahí. Se querían independizar de China. China dijo, atacle, que no te vamos a atacar. Y entonces a los invadieron, persiguieron a los budistas y se tuvieron que refugiar en la montañita. Sí, exacto. Pero creo que siguen dependiendo, como gobierno, siguen dependiendo de China, creo. Pues no sé, pues el Dalai Lama. El Dalai Lama ya vive en la India, creo. ¿Ah, sí? ¿No vive en el Tíbet? No, pues. O sea, si va uno al Everest del Tíbet creyendo que se va a encontrar el Dalai Lama. O sea, va uno de pendejo. Pues sí, güey. Chale, güey. Ahí vas tú bien emocionado porque dices: ah, me voy a encontrar aquí en el monasterio. Ajá. Al Dalai Lama para lamerle la lengua. Le voy a. Para que le lama su lengüita. Lengüita y bien. Oiga, ¿dónde está el Dalai Lama? No está, señor. No, señor. don Manolo, salió. No está el Dalai Lama. Güey, había una película sobre el Dalai Lama. Sí, güey, se llama 7 años en el Tíbet. No, es otra. Es la historia de este Dalai Lama y cómo tiene que salir de pues es Tíbet. ¿Es esa, güey? ¿Es esa? Sí, güey. No. Que no. Entonces es la historia del verídica del Dalai Lama, güey. Se llamaba Kundun. Kundun. Sí, o sea, porque él... Él se llama Kundun. Este señor se llama Kundun. ¿No te acuerdas de esa película? La fuimos a ver al cine, güey. No me acuerdo. Ay, bueno... ¿Fuiste con otra persona? Véanla, sí, a lo mejor. Fuiste con otro, perra. Ay, güey, A ver, güey, hablando de gente iluminada, güey. Ajá. ¿Qué le pasó a nuestra cabecita de algodón, güey? Y nuestro cabecita de algodón, nuestro Dalai Lama, pero de acá. Ajá, de Tabasco. De Tabasco. Pues resulta que se nos enfermó, ¿no? Nos enfermó nuestro presidente. Se enfermó y le dio el váguido. Que le da el váguido, güey. Ya, pues la dijo hoy, güey, que le dio el váguido. Sí. Pues que se andaba desmayando. Sí, hombre, lo bueno es que no pasó a más, ¿no? No, imagínate, güey. Pero... Lo hacen héroe, cabrón. Güey, hablas con un resentimiento. Eres de los... No, lo estoy diciendo en serio, güey. Es que yo no entiendo por qué no tiene una escultura en cada capital del país, güey. A ver, silencio, güey, porque, bueno, mejor, la noticia fue, o sea, esta semana inició con que... Tenía COVID. Estaba enfermo. Que tenía COVID. Hey, y entonces ya no pudo ir a la mañanera, mandé a Adán Augusto. Al tío... ¿Cómo? Aparte no puede decir Augusto, güey, dice Augusto. Ah, güey, es que está de fe para lo de... Adán. Tabasco, ni Adán. Güey. Adán. Augusto. Augusto. Que Adán Augusto es, divertidísimo. Uy, no mames, güey. Imagínate, ya cuando sea nuestro presidente, güey. No, va a ser Mr. Shema, güey. No. Ah, perdón, Mrs. Shema. Pues... Perdón, quise decir Mr. Shema. Mr. Shema. O sea, sí, pues, pero no seas así, güey. Mr. Droopy Shema. Hola. ¿Cómo están, amigos? Ay, ¿cómo están? Vamos a gobernar. Sí. Viva México. Viva México. Mira, sí. Le grito, viva México. Bueno, otra vez. Sí. Cabecita de algodón. Bueno, entonces la noticia es que se había enfermado. Pero empezaron los miren, ahí está Manolo, ahí véanlo ahí en youtube.com/cállatepodcast. Que nadie ve, güey. Bailando como todo un chúntaro. Hubo mucha malinformación, ¿no? Información malintencionada. De que ya se iba a morir, de que desinformación, había un infarto, güey. No decían bien, decían que tenía COVID y que no pasaba nada. Otros que ya se los, que de su problema cardíaco, sí. Que ya ahora sí ya le estaba dando el soponcio. Exacto, pero nuestro presidente salió de propio pie, ¿se dice así? Por propio pie. Y esto fue este fue el mensaje que nos regaló el presidente. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Así es, señor. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, Gracias. Tengo gracias al Dalai Lama. COVID. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz. Hubo cambio de clima. Fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente. O sea, el canico le bajó la presión. La presión. Y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros no ha dicho nada, güey. Pues como que me quedé. Mira, se quedó dormido. Se quedó así. No, mira. Fue una especie de váguido. Váguido. Hablando coloquialmente. Y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento. Sí tuvo esa situación. Okay. ¿Ves, güey? Entonces le dio el vaguido. Muy bien, presidente. Se quedó así. Pero no perdió el conocimiento. Nomás me quedé como como que yo veía ahí estrellitas y como que me hablaba el Huachinango, el Pez Lagarto, pero todo bien. Entonces está bien, nuestro presidente. Afortunadamente, güey. Y afortunadamente porque acabo de salir esta semana, güey, la amlopedia. Ah, mira qué bien. ¿Sabes qué es la amlopedia? No, amigo, no tengo esa información todavía. Las amlopedias la creó un güey, un desarrollador de software. Ajá. O un creador de contenido para facilitar la búsqueda y acceso a la información contenida en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, tiempo fuera porque yo busco amlopedia. Amlopedia. Y Google me lo quiere corregir por alopecia. Y salen un montón de señores ahí pelones, güey. Lo que pasa es que tú buscas más alopecia, güey. Entonces estás como, oye, mi amor, se me cayó un cabello. Se me está cayendo el cabello. Ya te dijimos, Rafa, que estás guapo. Güey, ya tengo mis entradas y todo, mira. Ya. Pero sigues igual de guapo, güey. Bueno, pero... O sea, y aparte cantas bien bonito, güey. La verdad, eso no es para así, ya cállate, cabrón. Bueno, échale, amlopedia, ¿y luego? Y dice que solo tienes que buscar la frase o el contenido de cualquier palabra que dice AMLO y fue creada mediante inteligencia artificial para buscar cualquier palabra relacionada con alguna conferencia mañanera de AMLO. Ah, mira, ya lo encontré, sí. Mira, dice, esta es una herramienta neutral, sin afiliación política ni favoritismos, diseñada para ayudar a las personas a encontrar rápidamente la información que necesita de las mañaneras. Órale. Ah, se puede utilizar el sitio gratuitamente, sin embargo, existen planes de pago por si quieres pagar. ¿Y planes desde 150 pesos? ¿Por qué? ¿Quién quiere 150 pesos? Dice Amlopedia, amlopedia.org, la herramienta definitiva para buscar en la mañanera de AMLO. Puedes buscar chachalaca y te va a salir, güey. No, pero eso no lo puso eso no lo dijo en... A ver, chachalaca, estamos buscando, güey, aquí. Buscando en todas las mañaneras. Ah, sí, mira. Güey, ¿sabes qué? Güey, es una IA, güey. El resultado, en el 10 de marzo, dijo, tener cuidado porque es lo de la guacamaya o la chachalaca. a ver, y te da... Ah, y te da hasta el minuto y... En el que lo puedes dijo, buscar fuchi, caca. A ver. Tener cuidado porque eso de las guacamayas o las chachalacas... Porque guacamayas es un ave bellísima. Puedes buscar. Incluso puedes buscar Bad Bunny. A ver, vamos a ver. Bad Bunny. No manches. Ahora ya soy fan de la. Entonces, güey, es que para chachalaca son. Son dos páginas de resultados, güey. A su madre, güey. No como los de la chachalaca, sino más amateurs. Ahora la chachalaca, ¿cómo se llama esta? Otro, ya que como lo de la chachalaca, la guacamaya, que se me olvida. El otro, Mientras no vea una chachalaca, una guacamaya convertida en su pilota. ¿Su pilota, habrá dicho? Sí, no, bueno, señor, no diga eso. A ver, ¿cuál me dijiste? ¿Bad Bunny? Bad Bunny. Bad Bunny. A ver. Yo me imagino que lo que hace es que toma la información de los subtítulos generados en YouTube. Y ah, ya, yeah, ok, y, sí. Entonces a lo mejor Bad Bunny no lo encuentra porque... Porque dice Bad Bunny. A lo mejor tengo que buscar Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. O Bad, nada más Bad. A ver, Bad Bunny así todo junto. Bad Bunny. ¿Y quién iba? A ver, pero ¿para qué pagas 150 pesos? ¿Qué ventajas tiene? A ver, déjame ver. Pues si eres periodista, ayer lo pasaron, güey, en un programa de noticias en la noche, güey. Entonces lo estaban diciendo medio de risa. Pero creo que fue Ciro Gómez Leiva que decía, es que es muy útil porque nosotros que somos periodistas buscamos algo, información del presidente, y es más fácil buscar por sus modismos de palabras, güey, que... Entonces, aparte hay la opción periodista, ¿no? Sí, ya veo, sí, mira. O sea, está el paquete gratuito. Ajá, que son como 25 palabras al mes. 25 búsquedas al mes. Ajá. Luego está el Indie. ¿Qué onda? Indie. 150 okay. al mes. Y te deja hacer búsquedas ilimitadas. Y guardar los momentos favoritos. O sea, si tienes tus momentos favoritos. Puedes dar estrellita, güey. Exacto. Y luego está la versión periodista, que son 500 al mes, güey. Búsquedas ilimitadas. Guardas tus momentos favoritos, pero además. Búsqueda por video limitadas, descarga las transcripciones, estadísticas globales, estadísticas por video y próximamente resúmenes por video. Ahora yo estoy buscando aquí Bad Bunny y no me da el resultado. Dime cualquier otra cosa, no sé. Zócalo, este... concierto Zócalo. No, pero a ver. Fuchi, caca. Ahorita, ¿sabes qué? Que se quedó como trabado, como que ya no. Pues es que así es, güey. Si es una amblopedia, te quedas trabado, güey. Ah, mira, ya busqué caca. Pero no, regresó. ¿Sabes qué regresó? Cacao. Cacao. Imagínate, si pones más mafia, mafia, güey. Cacareado. Si pones mafia, pones conservador. Los conservadores deben ser cacatúas. 100,000 páginas, güey, de conservadores, güey. A ver, vamos a pensar en... Porque ya llevamos dos búsquedas, güey. Adán Augusto. Pero eso... Pero... No, güey, bueno, tú, güey, pues yo te he dicho como muchas, güey. No, pues es que algo divertido, güey. Pues yo te dije Fuchi Caca, güey. Ya te dije que ya busqué... A ver, Fuchi. Porque Fuchi. Caca lo... Sí encontró, pero otras palabras como... Cacao. Guacamayas, o sea, de Guacamaya Leaks, güey. Güey, es que tampoco me digas todo tantas. Entonces no eres una IA. No soy IA, IA, IA. IA. Ya. ¿No tienes más servicio también? Sí, güey, ahorita en el corte comercial, vamos. Mira, estoy buscando un Fuchi y no me... Como que no... A lo mejor dice Fuchi. Fuchi. ¿Como de Sonora? Fuchi. Como los de Sonora. Ahí está, mira. Me canso. Es que cuando está leyendo, aparece una ruedita y abajo, me canso ganso. Qué padre, güey. Güey, ¿por qué no tenemos Cayetepedia, güey? Sí. No mames, güey. No quedas bien chingón para programar. Fuchi. Ya no es como antes. Ay, qué vivo era. Qué audaz. Ok, bueno. A ver, otra. Sociales, lo que hacían antes. Ahora sí que Fuchi. De que entregaban los apoyos. Y lo más chido es que hace cara de Fuchi, güey. Para sacar. Fuchi. A ver, última, a ver. Un Fuchi guacala no alcanza. No es así. Bueno, simplificas mucho. Para decirlo mejor. Bueno, está bueno, ¿eh? Está bueno, oye, buena contribución. Güey, yo sé, güey. Amblopedia.org y el que se le ocurrió. Pues, se va a hacer millonario, güey. Sí, o sea, buena idea. Buena idea, eso está aprovechando las tecnologías y la tendencia. ¿A quién crees que se le haya ocurrido, güey? Sí, no sé, sí dijeron ayer el nombre, güey. No recuerdo, es un güey también, es un Instagrammer. Pero no me acuerdo, güey. Se llama Magiobus. Ah, ese es su nombre. ¿Será un será estudiante del Conalep? O, ah, no, a ver, aquí está. ciencia y tecnología. Pues se ve que es un güey ahí con cara de... Pero sí dice el nombre, ¿no? Ayer sí lo dijeron, pero no, no acuerdo el nombre. Pues nomás dice Magiobus en su página de Twitter. Ese es su nombre twittero, güey. Ajá, Oye, pues muy bien, ¿eh? Bien, muy bien, felicidades. Felicidades, no, amigo. Digo, arroba Magiobus. Ajá, si fuéramos más ingeniosos, nos si tuvieras tiempo, güey, para... Cosas más interesantes. Tuvieras crear cosas, güey, para el Cállate Pedia. Por ejemplo, de comida. Ya ves que le gusta mucho hablar de comida. Sí, a ver, ¿qué le gusta comer al presidente? Molito, no, como... Híjole. Le gustan La paella valenciana. No. Tlayuda. A ver, vamos a ver si. Sí, tlayuda. A lo mejor le gusta la tlayuda. Sí, ya, huevo, mira. En la inauguración se criticó a Doña Lupita, la vendedora de tlayudas. La recordarán muy bien. Esa es la de. O la declaración. La decoración, ¿no? De lucha, sí, libre. Me caí en los baños. Sí, no, la estética de baño. Pero no tiene como un. De plano le dicen la central avionera. Sex appeal, güey, esa mujer. De los ¿Me preguntas? Sí. Bueno, ha dicho de todo. Para mí no, güey. No sé tú. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar. En redes sociales comenzó a circular un video en el que graban. Vilchis. Que en las afueras del AIFA, precisamente en la Plaza Mexicana del Edificio Nacional de Pasajeros, no me acuerdo, está montada la Internacional Feria de la Mezclilla. Así, con notas racistas y clasistas, medios como Reforma, publican en su portal. Cae mal, güey. No, pero no, güey. No, o sea, no sé si tú la viste Ana García Vilchis. No sé si tú la viste con cara de amor o algo, güey, pero no, güey, es que no. No, mira, cómo, sí, güey. Como no, güey. Es la chica no. Cállate de la semana. No. Güey. No, digas, madre, güey. No, como. Mira, sale hasta como un traje de baño, güey. ¿Qué? Se llama. Ay, güey. Se llama Ana Elizabeth García Vilchis, güey. Es la de ¿quién es quién en las mentiras, güey? No, ¿segura? ¿Seguro, digo? Sí, güey, ¿cómo no? Sí, es ella, güey, mira. ¿A poco no le decías así como que pues, A ver. Es que, ¿dónde la estás viendo, güey? En Instagram. ¿Tiene Instagram y todo? Qué huevo, güey. Es arroba Liz Vilchis, con Z. Y con ZS. Y que te hable. Hola, Rafa. Estás echando mentira, Rafa. Esto está muy mal, güey. ¿Por qué estamos cosificando a la señora? No, pues ya, güey. A ver, ¿dónde está la foto en traje de baño, güey? Me la imaginé, güey, nada más. Che, güey, no tiene ninguna foto. Ah, sí tiene, sí, ya. güey, ¿eso es lo único así chido que tiene? Sí, güey. Me están echando una mentira, Rafa. Me bueno, güey, ya vamos a, gracias a Magibus por estar. Gracias, Oye, está chida la página amlopedia.org. Pueden buscar lo que quieran. A ver, ya nada más para. A ver, la última. Dijiste la última hace. La ayuda no es alimento. Se formaron largas filas. Eso fue. Pero es parte de. Bueno, ahí está. ¿Qué? ¿Ya vamos a corte? Vamos a corte musical, amigo. Muy bien. Oye, para dar un preámbulo a nuestro corte. Ajá. Quería platicarte, amigo. Gracias, amigo. Que fui a un concierto, güey. ¿A dónde fuiste a un concierto? Fui a Guadalajara. Fuiste a tu concierto que no nos llevaste. Así es, amigo. Fui a Guadalajara este martes. Llevé a mi niña. Ajá. Ya le dije que ya es su regalo de cumpleaños, de Navidad, Hanukkah, Reyes. Bar Mitzvah. Sí, exactamente. Y fuimos a ver una banda que se llama Rufus Du Sol. Rufus Du Sol. Rufus Du Sol. ¿Son portugueses? No, son australianos. Ah, australianos. Se llaman Rufus Du Sol. Pero Rufus Du Sol. Ajá. Como rayos de sol. Y es acá puro punchis, punchis, cuñados. Punchis. Y fue chistoso porque había puro pinche escuincle, güey. Ajá. Era de los más viejos ahí, güey. Era de los más. Me sentía mal, güey. Sí, sí, eras el papá. Me sentía fuera de lugar, güey. Ajá. Sí, me sentí raro, güey. Me sentí raro, pero estuvo chido. Estuve acá, pues, moviendo. Eslameando. Eslameándole, güey. ¿Sacaste tus pasos prohibidos, güey, o...? Fíjate que sí tenía ganas, güey, pero... Ah, dije eso nada. No, yo vengo hoy de papá. Sí, de... hoy vengo en plan serio. ¿En plan serio? Muchachos, por favor. Esa música... ¿Le pueden bajar a la música, por favor? DJ, por favor. Tú, amiga, apaga ese porro, por favor. ¿Qué dirían tus papás? Sí, güey, o sea, es gente loca, güey. Sí, güey. Chavitos los dejan tomar tan chicos. Sí, no, una perdición, güey, aquello. Me imagino que estabas muy... No, ¿qué? Muy... Ajá. Buen show, buen show. Está chido. Busquen a Rufus Du Sol. Rufus Du Sol. Y dan buen espectáculo. Y bueno, pues vamos a escucharlos, ¿qué te parece? Vamos a escucharlos, amigo. Adelante, avanti. Así que pues vamos a este corte musical y ya regresamos aquí a Cállate Podcast. Y ahorita voy por Puerto Chévere. Y ahorita vamos por Puerto Chévere, sí, así es. Sí, adiós. Adiós. Cállate. Looks like there's rain up ahead, like there's a crack in the heavens. Feels like my day could be turning, like I can tell if my luck's gonna change. If you could see me now, I'd probably let you down, but that's enough for me. You got me begging, baby. We'll be right back. Cállate Podcast. Vamos en camino al estrellato, solo que en sentido contrario. Ahí estuvo el punchis, punchis, ahí entonces, estaba. A la chaviza le sigue gustando el electrónico. Sí, hombre, cómo no. O sea, no todo es reggaetón. No, afortunadamente. O sea, sí hay. Hay, sí hay, hay esperanza. Exactamente. Este, no, este es un sonidazo bien, bien chido. Bien chido, mejor de los, mejor de Los Ángeles Azules. Es unas bocinotas y unos, unas luces bien, bien chidongas. Mejor que el del sonidero aquí del barrio. Pues más o menos, no tan chido, pero es chido. Este, bueno, pues ahí está. Oye, saludos a Oscar Book, nuestro querido amigo, saludos, que nos está escuchando. También está Ángel García, que nos dijo, hola, buenas noches. Y bueno, pues saludos a ellos y a todos los que descargan, escuchan y apoyan este bonito programa. Ahí pueden ver a Manolo comiéndose sus salitas. Este, está medio chueco, a ver. Yo estoy chueco, estoy así, mira. Sí estás mal hechito, güey, pero tampoco seas tan duro contigo mismo. Bueno, pues ahí está. Oye, amigo, aprovechando de... Tú, sí, no, no. Hablando de música, güey. ¿Sí sabes quién es Chinguamiga? ¿La Chinguamiga? Ajá. Fíjate que no sé muy bien, o sea, no. No sé que es una influencer, no sé. Ajá. ¿Cómo se escribe? Chingu. Chingu. Con Che. Chinguamiga. Ajá. ¿Con SH? Ahí está, Chinguamiga. Es no. SH no, es CH. CH. Ahí está. Pues es una coreanita que se vino a vivir a México por aras del destino. Y es muy famosa en no sé si en YouTube, sí, no sé si en Instagram y así, pero bueno, es influencer. El caso es que es una de las más promovidas, pues, o más famosillas que han salido con el Franco Escamilla y otro junto con el nuestro amigo el Ángel Quesada. Perdón. O sea, mejor conocido como Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, cuña. Ajá. El chiste es que salieron en la entrevista con Franco Escamilla. Y pues, güey, o sea, te imaginas el choque cultural, güey. Este güey sigue siendo, a pesar de que sea mega famoso el Santa Fe Clan, güey. Ajá. Pues sigue siendo el güey del barrio, güey, que... ¡Canten a poco! ¿A poco dónde eres? ¿Qué eras de chinada? Fíjate que ahí y la otra morra así como que... como que sí se habla español, pero hay español que no mames, ¿verdad? No, oh, pues es que... Ah, no mames, güey. Y le estuve enseñando a abrir una caguama, evidentemente, güey, con un encendedor, güey. Están pisando caguama, como debe ser, güey. Como debe pues, ser claro. El programa decente, ¿no? Como aquí estamos tomando de botellita bohemia, güey. Sí, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esa jotería, güey? ¿Qué jotería es esta? Por cierto que ahí, atrás de mi casa hay una cancha de fútbol. Ajá. Allá en la colonia, ¿sabes dónde? Sí. Entonces, en las tardes, pues, bajan los entrenados allá de... Bajan los imitadores oficiales de Santa Fe Clan. Y entonces, hace cuenta que estás escuchando a un montón de Santa Fe clanes ahí. Son ¡ah, coño! ¡Pásala! ¡Ah, no más! Son imitadores. Son imitadores. Son imitadores, güey. Mm-hmm. Y entonces, pues... Entonces estaba viendo como el choque cultural. ¿Eso dónde lo podemos ver? Con Franco Escamilla en YouTube. En su programa se llama La Silla. En el Cerro de la Silla. O sea, ahí se llama. El Cerro de la Silla. En el Cerro de la Silla. Ya. Desde el Cerro de la Silla se llama. Ok. Ya. Muy bien, Estuvo bastante. Estaba gracioso, sí. Te lo recomiendo. Estuvo gracioso. ¿Sí? Bastante gracioso. Aquí está, mira, aquí estamos viendo una foto, donde está Franco Escamilla, sacando nuestro compa. Nuestro compa, el Santa Fe y la Chinguamiga. Que yo pensé que se decía Chingoamiga. Dije, qué grosera. Chingu. Qué grosera. Pero no, es Chingu. Se llama Saojin, Sijin o algo así. Oye, hablando de Franco Escamilla, ajá, por cierto, déjame sacar esto de mi alma. Porque resulta que Franco Escamilla hizo un chiste, vamos a decir. Comentario. Pero esto fue, fíjate, esto lo tengo desde el 14 de marzo, güey. O sea, hace un mes y medio. Y no ha dejado de ser tendencia Franco Escamilla en Twitter. Todos los días, güey, es tendencia. O sea, ¿siguen con ese Franco mame? Franco Escamilla. Sí, todos los días. Ese güey no ha dejado de ser tendencia. Y digo, no es que... ¿Pero por ese mismo tema? Pero por el mismo tema, güey. Mira, hizo este comentario en su programa. Vamos a ver si lo vamos aquí a tener. Ahí está, a ver. Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile, si eres mujer y te estás preguntando ¿qué quieren los hombres? Ve y chécate. Ve y chécate porque un día se te va a olvidar respirar, porque el hombre quiere cosas muy básicas. Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía: el hombre quiere comida, sexo y silencio. Una traducción fidedigna que yo hacía en los bares en aquel entonces cuando ripeaba a Chris Rock era: cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico. Eso es lo que quiere un hombre. Mujer, solo eso. Si está cachondo, quiere sexo. Si tiene hambre, quiere comida. Si está enojado trabajando, quiere silencio. Es todo lo que quiere un hombre. Van a decir, no puede ser todo. Es todo. Es todo lo que quiere un hombre. Podemos hacer una lista si ustedes quieren, pero se resume a eso. El hombre es muy básico en sus necesidades afectivas. Solamente quiere alguien con quien compartir un plato de comida, con quien disfrutar los silencios, porque mujeres, no hay mejor prueba de amor que poder estar callado 5 minutos con tu pareja. Pero si eres de las que van 2 minutos y medio y volteas y le dices, ¿tú me seguirías queriendo si yo fuera un algoritmo de YouTube? Chinga tu madre. Chinga tu madre si haces esas preguntas. Si te tienes que preguntar si él te seguiría queriendo, la respuesta es no. No. Pero si cuando se lo preguntas traes faldita y bien arregladita, te va a decir que sí a todo. Ok, ahí está el comentario de Franco Escamilla, que le ha valido más de un mes de estar en tendencia, porque la gente pues está muy enojada, ¿no? Por el comentario. Y obviamente pues lo quieren cancelar. Y hace 10 años, ¿qué opinas? Güey, hace 10 años hubiera sido un super chiste, güey. Ajá. ¿No? O más, a lo mejor. Sí. Ahorita, en este trienio, sobre todo de la pandemia para acá, güey, ¿no? Ha sido como más exagerado el comentario de cualquier persona. Ajá. A lo mejor lo quiso hacer chiste, se le salió el control su chiste, güey. Ajá. Y ya cuando la cago, pues ya la tenía dentro. ¿La tenía dentro? No, pues bueno. Es que es la historia ya de nuestra sociedad, ¿no? Ajá. Es un chiste, como bien lo dices, y hay mucha gente que se va a ofender, ¿no? Porque es machista, porque no sé qué, porque puede tratar así a las mujeres, porque nos dicen que nos callemos y que a poco es lo único que quieren. Tiene un poquito de razón. Los hombres somos muy básicos. Sí, o sea, es en el concepto de los hombres somos básicos. Ajá, somos básicos. Tiene razón, hasta ahí. Pero se debe entender que Franco Escamilla es un comediante. Y como comediante, pues lo que está tratando de hacer es decir cosas chistosas. Es lo que nosotros hacemos. A costilla del momento, güey. Sí. Aquí, por ejemplo, nosotros intentamos hacer comedia. Intentamos hacer chistes. Hemos fracasado durante ya casi 14 años, de manera estrepitosa, escandalosa. Pero lo que decimos lo tratamos de hacer gracioso. Desde un punto de vista gracioso, ajá, no por, ajá, que pensemos el día a día así. Exactamente. Porque es un chiste. Ese es lo importante, entender que está tratando de ser un chiste. El pedo es que se entiende ahora todos los defensores, güey, es... Ajá. Es que si lo haces chiste, ahora está, o sea, es estás tú a favor de... Ajá. El maltrato, el... Sí, sí, el sí, abuso, sí. El... Exactamente. Todo eso y el machismo. Y mientras más tratas como de explicarlo, el por qué no, las razones, el por qué sí, salen peor, güey. O sea, como salen millones de cosas por el por qué sí. Sí, porque si tú intentas explicarlo, pues entonces porque lo estás justificando. Ajá. Y si lo estás justificando, entonces porque eres un machista. Lo aceptas. Eres un golpeador de mujeres, etcétera, etcétera. Ahora, sí hay que decir una cosa, güey. Digo, yo por ejemplo a veces escucho episodios viejos de Cállate Podcast y hemos no dicho mames, unas wey. Cosas que yo digo, güey, no, esto sí está, ya no está bien. Y lo decíamos por hacernos los chistosos, güey. Pero es que también el tiempo en el que fue, güey. Sí, sí, sí. Y no nada más nosotros, no nada más aquí el arquitecto Manolo, que es casi como un albañil. Yo pensé que como un profeta, como el Dalai Lama. No. Yo que soy ingeniero, pues se sabe que los ingenieros son mal hablados. Bueno, pero tú eres medio jotito, güey. Bueno. Sí, eres jotito, ingeniero, pero en sistemas. Ay, güey, ándale. Pues. O sea, fueras ingeniero... Bueno, igual tú, güey. Metalúrgico, igual. Güey. Diría, pues sí, güey. No, tuviste güey, los... El valor más, de ser ingeniero civil. Arte, güey, con el... Y fuiste arquitecto. Yo hago arte con el cemento. Arte los ingenieros nada más cemento. Se ensucian las manos. Sí, güey, ándale, bueno. Pero adivina quién hacía unos chistes súper machistas. Claro, el que hace un todo un caballero. El defensor número uno de las causas feministas ahora. El caballero de la palabra, güey. No. Güey. O sea, un individuo que decidió dejar este programa porque hacíamos unas cosas horribles, güey. Porque se volvió enemigo de sí mismo, güey. Y lo escuchas decir unas cosas que dices... Ay, güey. Si te escucha decir eso tu hija ahorita, güey, te parte la madre, amigo. O sea, no te digo a ti, te lo digo al... Sí, al otro. Colaborador, ¿no? A la otra persona. Ajá. Que no es el homeless, es el otro. Entonces, ya, creo que hemos ido... Evolucionando un poquito. Nos hemos censurado. Sí. Porque el chiste fuera de... Sí, o sea, porque ya entendimos que ya, o sea, también a veces el chiste por el chiste tampoco está ya, exactamente. Y hay temas que pues, hay que tratarlos con ya un poquito más seriedad. Delicadeza. Entonces ahí es donde creo que Franco Escamilla, entiendo perfectamente que está haciendo un chiste, está exagerando, está. Pero él sabía perfectamente que lo que estaba diciendo. Sí, pero está medio burdo su chiste. Si te pones a pensarlo. Trató de no cagarla, güey, y la cagó muy gacho. Pues sí. Lo habrá hecho con toda la intención, a lo mejor. No, porque ese güey no necesita ser más famoso. Exactamente, güey. Sí, no necesita ser tendencia porque el güey es una estrella, güey. Saca un show y es tendencia, güey. O sea, ese güey saca un video y es tendencia. O sea, no necesita. Más publicidad. No es el presidente. Pero, sí. O sea, necesitaría enfermarse de COVID para tener más publicidad, güey. ¿Pero qué? Necesitaría enfermarse de COVID para tener más publicidad. O para desviar el tema de otros asuntos, güey. Y eso fue, güey, también. Pero bueno. Pero ese güey, como que se. Cuando ya la estaba cagando, güey, dijo, pues ya como la compongo. Es como, tú sabes, güey, cuando la cagas, güey. Estás con tu vieja, güey. Y sabes perfectamente que eso no debiste haber dicho, güey. Sí. ¿Sí? Pues, o sea, pero yo no lo veo Cuando te meten preguntas tramposas, güey. Así de, oye, ¿esa muchacha se te hace bonita? Pero yo y no dices, lo veo tan arrepentido, güey. ¿Sí? Ándale, sí. Ajá. Y dices sí, y así de, ya la cagué. Sí, no, pero tú estás más. Ay, pero tú ya sabes que... Ya no le arregles. Ya estás sudando así, frío, güey. Sí. Pues así le pasó, güey. No, pero yo creo que él... No, creo... O sea, ¿que lo hizo con conocimiento de causa? O sea, yo en ningún momento lo veo así como de... ¡Chin, ya dije esto, güey! No, el güey está diciendo su chiste, güey. Pero lo dijo que él... Es que yo citaba a Chris Rock, tampoco dijo... Es mi pensar. Como que lo quiso arreglando como que era una cita que yo hacía hace muchos años. No, pues él luego dice... Así es, las mujeres necesitan esto y esto y esto. O sea, no está diciendo, ah, me acordé de un chiste que antes yo contaba. Está diciendo, las cosas según él son así. Yo no sé, bueno. El caso es que sigue siendo tendencia, pero la cosa es que sucede esto como el... ya hablamos aquí de este efecto Streisand, alguna vez hablamos de esto. ¿no? ¿Te acuerdas de qué se trataba este no. efecto? Bueno, hace algunos años, Barbara Streisand, la cantante y actriz, se demandó a un fotógrafo porque el fotógrafo en su página web tenía una foto de como de una playa y se veía ahí la mansión de Barbara Streisand. Entonces lo demandó para que quitara la foto porque pues era su mansión, no tenía derecho, según ella, el fotógrafo, para publicarla. Y además porque pues es pues la gente podía enterarse de cuál es su mansión. Entonces nadie había apelado a este fotógrafo hasta que la señora Streisand lo demandó. Y entonces se empezó a hacer la noticia tan grande que la gente empezó a decir, ah, mira, esa es la mansión de este. O sea fue peor. Le salió el tiro por la culata. Entonces, digamos, ¿no? Yo creo que Franco, o sea, el caso es que Franco Escamilla, lo que le está pasando es que muchos decimos, pues sí la cagó, o sea, a lo mejor ese chiste lo decimos, pero no lo decimos en el público, no lo decimos acá. No, lo que quiero decir es que los críticos de Escamilla, que lo quieren cancelar o lo funar, le dicen ahora. Funar. Ajá. Lo mencionan tanto en Twitter. Vean a este. Que ese güey se hizo mega. Que lo siguen haciendo más famoso, güey, ¿me entiendes? Entonces le sale al revés. O sea, lo quieren cancelar y resulta que le dan hablas, más. Es que hablas más de esa persona. Le dan más propaganda, eso es a lo que me refiero, güey. Bueno, hablando de comediantes. Ajá. No sé si viste lo de este O'Farrell. Ricardo sí, Farrell. Sí, vi los videos y después me eché el chisme. Más o menos me eché el chisme. Ajá. Bueno, mira, vamos a poner un pedacito de lo que dijo Ricardo Farrell. Pon el contexto, güey. Nada más para poner el contexto. Resulta que se casó, fue la boda de otro comediante, un tal Mau Nieto. Que es un güey que acusaron de haber violado a una chica. Sí, hace poco, ¿no? Sí, hace como un mes. Un año. No, un poquito más, ¿no? La morra la denunció en Twitter. Ajá. Que yo no conozco a la verdad a ese Mau Nieto. O sea, lo conozco, sé quién es, pero no conozco su comedia. Ah, ¿verdad? No, ni. Y además, me da mucha flojera. Nada más por verle el pinche bigotito, me cae mal ese güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue la boda y entonces invitó a todos sus amigos. Es de esa bola de standuperos. Ajá, invitó a todos sus amigos standuperos, exactamente. Entre ellos, por lo que entiendo, también estaba Richo Farrell. Ajá, el O'Farrell. En el video, O'Farrell dice varias veces que no lo dejaron entrar a la boda, pero lo que por ahí escuché es que sí fue a la boda. Lo sacaron. En la boda, ajá, se hizo de palabras con otro comediante que es Carlos Sosa. Daniel Sosa. Daniel Sosa, perdón. Daniel Sosa, a ese sí lo conozco. Y lo sacaron y luego ya no lo dejaron entrar a la tornaboda y. Sí, algo así. Entonces el güey se regresó a su casa y empezó a hacer un en vivo. Y empezó a despotricar contra todos los la sacó comediantes. La sacó todas las toallitas al sol. Así es, exactamente. Las toallitas al sol. ¿No se dice los trapitos al sol? Toallitas, trapitos. Ah, bueno, las toallitas. A ver, vamos a ver. Un pedacito. A mis historias normalmente las ven como 30,000, 35,000 personas. Y hoy, hasta donde chequé hace rato, iba como por casi el millón. Lo que más me molesta de todo esto, grábenlo bien, es que colocan a Alex Fernández en tendencias y se ponen a crucificarlo porque no esperaban que Alex fuera así. Para que dejen de culpar a Alex, les voy a explicar una fórmula muy fácil que en inglés se dice what you see is what you get, que significa lo que ves es lo que obtienes. ¿Por qué la gente ama al Capi Pérez? ¿Por qué la gente ama a Eugenio Derbez? ¿Por qué la gente ama a Facundo? ¿Por qué la gente ama a Juca? ¿Por qué la gente ama a Bert? ¿Por qué la gente ama Andreina Borges? Porque la gente ama. Bueno, ya lo que sea, güey. No, esta no es la parte divertida. El caso es que el güey se ve desencajado, güey. Parece un loquito. Habló mal de Mau Nieto y de Daniel Sosa, justamente. Dijo que habían drogado a una chava. Empezó a hablar de otros comediantes, de que son unos envidiosos. Ay, ¿cómo se llama una mujer? Sí, Sofía Rivera, Niño de Rivera. Niño de Rivera. Habló mal de un montón de gente que está pues en ese medio, que se ve que está bien padre el ambiente, ¿no? Sí, güey, se llevan re bien. Se ve que todos se quieren mucho ahí. Y bueno, luego eso fue una madrugada, creo. Creo que hasta Chumel Torres, que es amigo de este cuate, fue a ver si estaba bien y le fue a ver a su casa y todo. Luego, al día siguiente, creo que iba a viajar a Nueva York y en el aeropuerto se peleó con los de Aeroméxico. O sea, fue un mal día. Sí, luego volvió a hacer otro en vivo y creo que ya finalmente llegó, creo que su familia o algo, y ya se lo llevaron así a algún lado, güey. A un anexo. Sí, creo que sí, güey. Pero sí está raro, güey, ¿no? O sea, sí se ve que está mal el chavo, o sea, sí se ve... Yo lo vi como dolidón. O sea, como sí. Que es... Es que ese grupo de estandoperos, güey. Ajá. El Alex Fernández, el Mau Nieto, los de la niña... ¿Cómo se llama? Sofía Niña de Rivera. Como que se hicieron muy famosos, güey. Ajá. Y este güey se quedó un poquito atrás, güey. El Daniel Sosa, no me digas, güey. Ajá. Y entonces como que ese güey se quedó un poquito atrás y entonces como que anda medio... O se veía como resentido, güey. Pero más allá de lo resentido o lo ¿qué enojado que puede estar, que andaba... se ve que está mal, güey. O sea, se ve que... Se enloqueció. Sí, se ve que como que tiene ahí unas, ¿cómo se llama? Unos ataques ahí psicóticos medio gachos, güey. O sea, sí debe traer un asunto ahí. Creo que incluso es sabido que tiene problemas mentales, pues, de salud mental. O sea, que sí tiene ahí sus problemillas. Pero sí se veía mal, güey. O sea, sí se veía así como que... Como que le salió ahí lo... Como si yo un día, sí, me hubiera grabado así en mis momentos más psicóticos, güey. Y me hubiera puesto a hacer en vivos, pues a lo mejor así me hubiera visto, güey. Pero, güey, tú hubieras sido famoso, güey. Pues sí, ahí es donde la regué, güey. Sí, güey. Pero pues en ese tiempo no había Instagram ni nada de eso, güey. No, sí, ¿no? Tampoco es hace tanto tiempo, güey. No, sí, bueno, yo me estoy refiriendo cuando estábamos en la prepa, en la universidad, güey. No sé a cuál te refieres tú, pero... Sí, ya me pasaste a fregar, güey, gracias. ¿Cómo vamos de tiempo, amigo? Vamos bien, amigo. Veo que volteas mucho al reloj y como que ya no sé. Ah, no, nada más para llevar un... ¿Tienes algo que hacer, güey? Trabajar, man. ¿Tú no tienes que trabajar? Es que tú te levantas, prendes tu computadora, güey, y ya entras a trabajar, güey. No. O sea, yo también trabajo mucho y todo, pero... Pero, pues, o sea, te levantas a las 7:55 y ya. Pues sí, eso sí. Eso sí, ¿para qué te digo que no? A las 6:30 ya tengo que estar... Chinga, a ver, ¿qué más traías? ¿Tú traías más cosas, no? Sí, güey, pero pues, fíjate que ahora, bueno, resulta que no sabía, güey, que existe la Real Academia de la Lengua Portuguesa. Ah, pues claro, sí, ok. Ajá. Bueno, pues ya ves que todo lo que es de la antigua Iberoamérica. Ajá. La antigua península ibérica. Así es. Todo se llama Real Algo, güey, ¿no? Entonces resulta que la Real Academia de la Lengua Portuguesa decidió enaltecer la palabra o el nombre de, o el apodo de Pelé. Pelé. Y entonces decidió que Pelé va a ser una palabra ya en el vocabulario portugués para decir algo que es excepcional, incomparable o único. Ándale. O sea, pues, cuando dices, este programa es Pelé. Ajá. Ese programa es Pelé. Ese programa es incomparable. Ajá. Cuando dices, llámela Pelé. Ajá. Llámela Pelé. Ajá. Es que yo sé que te la pelaste así inmensamente, güey. O sea, que te la... te la pelaste chido, güey. Chido. Me la pelé Pelé. Me la pelé Pelé. Ajá. Sí, de, mi Pablo es Pelé. Richie Farri se la pelé. Se la pelé. Se la pelé. Sí, porque sí, fue extraordinario lo que hizo. O cuando dices, se la pelé. Ajá. Ay, güey. Yo nunca he dicho eso, güey. No sé tú qué tan seguido lo dices. Se la pelé. Se la pelé. O sea, ¿quieriste decir que se la dejaste ir inconmensurablemente? Mira, dice, Pelé es escrita por el diccionario Michaelis. No sé si es el mismo que dices tú. Pues... Dice, como algo o alguien que es fuera de lo común. ¿Qué me dices? Fuera de lo común. Fuera de lo común. Pare de sufrir. Algo o alguien que en virtud de su caridad, valor o superioridad no puede ser igualado a nada o a nadie, como Pelé. ¿Por qué hablas como chicante? No sé por qué. ¡Bomba! ¡Bomba! Órale, no, pues está muy chido, güey. Entonces ya podemos incluirlo. No, güey, no somos portugueses. O sea, al menos que estés hablando con algún portugués, pues llámela Pelé. Ok, pues sí, mira, aquí estoy, dice Pelé. Pelé, nuevo adjetivo en el diccionario portugués. Güey, pues no la estoy inventando, güey. Y además esto fue, dice aquí, gracias a una campaña de la Fundación Pelé. Dice Fundación Pelé. Yo te traduzco, güey, portugués. A ver, esto es de marca.com. Que es marca.com. Dice... Você fala. Por ejemplo, dice, se puede emplear. Ella es la Pelé del tenis. La otra vez hablé como yucateca. Es la princesa del chan. Pelé del tenis. Ajá. Es el Pelé de la física cuántica. O sea que, por ejemplo, Einstein... Era el Pelé. Pudo haber llegado a decir... Ustedes me la pelan. Me la pelan. Física cuántica. Exactamente. Pero no está diciendo... No es una agresión. No, no es una maldición. Es me está diciendo... Yo soy extraordinario. El más chingón. Ajá, exacto. Es que mexicano... Es un mexicano. Mexicano. El más chingón. El chingón. El más chingoncillo. El más chingón de la física cuántica. Cuantiquiña. Cuantiquiña. Y dice aquí que... Fichiquilla cuantiquiña. Pelé se murió el 29 de diciembre, ¿en serio? Sí, güey, se la pelé. Se la pelé. O sea que Pelé se la pelé. Ya no me acordaba. Sí, sí. Ah, es que ya estaba mal en el mundial, ¿verdad? Estaba mal, sí, de mundial. Te estoy traduciendo. Güey, ¿qué es? Pero, y entonces ya todos estábamos esperando a que se muriera durante el mundial. Sí. Traduce eso, voy a ver. Estamos vosotros esperando que Pelé se la pelara sin el Pelé. Sí, pendejo. Pero no, se terminó el mundial y se murió hasta el 29 de diciembre, a los 82 años. Es que no sé cómo se dice diciembre en portugués, güey. No sé, no lo puedo traducir. Ay, güey, a ver. Güey, pero... Lo que va a pasar, güey, es que ahora todos los programas de esos de Pare de Sufrir, güey, van a decir, pare, y entonces, cuando, no sé qué Pelé, y no sé qué Pelé, güey, entonces van a estar diciendo Pelé para todos, para todas cosas, güey, y entonces Pelé, güey, yo siendo Pelé, y entonces otro Pelé, cosa Pelé, entonces ya no van a decir otra palabra más. El Dios es Pelé. El Dios es Pelé de tu vida, y vos sois, no sé qué es Pelé, y Pare de Sufrir, Pelé. Y entonces me imagino que en algún momento en el diccionario argentino Maradona va a ser también así, chingón. Sí, güey. Ah, va a ser Maradona. ¿Cómo son los italianos? ¿Cómo son los argentinos como italianos? Sí, un poquito así. ¿Me escuchas? Boludo, eres el Maradona. Yo soy Maradona. Mi amor, eres el Maradona de mi corazón. Mira, diciembre se dice decembro. Decembro. Yo siempre he dicho que el portugués es como un español mal hablado, güey. Es como un español maya. Como como que les dio flojera en Portugal aprender el español y dijeron, vamos a hablar así nomás, qué flojera y qué flojerinha. O sea, que es de simple, vale, es blase. Así es. O sea, cuando estás así de hueva, güey, así de... Oye, güey, oye, amigo, ¿qué vamos a hacer? Ah, no sé, güey. Como que voy a hablar un portugués. Vamos a jugar un partidito. Vamos a jugar un partidito. Vamos a jugar el squash, güey. Porque eso no sé qué, güey. ¿Ves? Ah, exactamente. Eso es portugués. Entonces, oh, güey, entonces estamos hablando portugués. Es de Sambero. Es Sambero Beleza de Polero. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy aprendimos algo nuevo. Felicidades a Pelé. Felicidades, felicidades. Se lo merecía, güey. Se lo merecía, güey. Fíjate, güey, cuando el vocabulario sea... yo soy el cállate de tu corazón. Ay, ¿qué va a significar? Soy el más amado para tu corazón. O sea, somos amor, güey. yo imaginaría que a lo mucho cállate podría ser como un gañán. No, yo... Eres un cállate, eres lo peor de la sociedad, güey. Cuando este programa surgió, güey, el vocablo cállate surgió... Para enaltecernos, nos invitaron a chingar a nuestra madre, güey. De una manera. Así, tú cállate. Uh-huh. Pero pues, nos dicen así, ah, güey, no mames, güey, ¿no? Entonces, pues yo pienso que fue una palabra de amor, güey. De amor, de comprensión. De comprensión. Tú, amigo, que estás diciéndome que estoy borracho, te invito a que te vayas a dormir y guardes silencio. Guarda silencio. Ajá, nos pueden haber partido a la madre, güey. Sí. Pero nos invitaron a callarnos. Exactamente. Entonces, pues yo pienso que es una palabra de amor, güey. Exactamente. Entonces sería como, Jesús te invita a callarte. A que te calles. Cállate. El hocico. Cállate. A que te cállate. Creo que no va a funcionar, güey. No. Le veo pocas probabilidades de funcionar, pero bueno. Suerte. Suerte. Ah, oye, güey, última noticia, porque digo, ya veo, te digo, insistes en estar ahí. Por fin, güey. Esta es más, güey. Esta merita. Merita una. Merita un pelé. Un pelé. Un pelé es una noticia pelé. Pelé, pero no encuentro el pidi. Ya te las pelé. El pidi bamba. ¿Dónde está? Mientras, di algo, güey. Chistoso. Sí, no, es que aquí no lo tengo. Ah, sí, acá está. Gotitas de la cuarta transformación. Ya hablamos de la cuarta transformación, güey. No, pero, es que todavía no hemos terminado de hablar. Porque viene la más importante, güey. Bueno, pues aquí en las gotas ya hablamos de que nuestro presidente está bien, afortunadamente. Dios así lo quería. Ah, canijo, porque es una muchacha ahí. Pelé, quiso que presidente. Así es. Se las pelaba. Pero, pues, resulta que. A ver, esta. Vamos a escuchar a esta morra que la he visto últimamente varias veces aquí en el Twitter. Es una chairiza, charaza. ¡Fish madre! Ya se vendió el avión presidencial, el famosísimo Boeing 787, que se compró a finales del sexenio de Felipe Calderón. Prácticamente se lo compró a Enrique Peña Nieto, ya que él era el presidente electo. Están ardiendo de coraje los opositores. ¿No que no se iba a poder vender? El avión presidencial lo compró la República de Tayikistán, país ubicado en Asia Central. ¿Y en cuánto creen que se vendió este juguetito lujoso? Símbolo de lujo, extravagancia de los gobiernos panistas y PRIs. $92 millones. ¡Pinche madre! ¡Un no manches! ¡General! ¡Guau! ¿Sí? Wow. Su pinche madre, güey, $92 millones, güey. Vendimos nuestro presidencial avión, güey. Creo que costó 127 millones. ¡Wow! No, pero lo vendimos en 92, güey. Millones de dólares, güey. ¡Wow! Pues por fin se vendió, güey, el avión presidencial. Se ha vendido al país de Tayikistán. Que en serio, güey, en serio, otra vez salió una chiche ahí, perdón. Suena inventado el nombre ese. Tayikistán. O sea, suena inventado, güey. Suena como a Oaxaca. Pues bueno, se lo vendimos a este país que pues, me imagino que está más jodido que nosotros. Y pues sí, se le perdió, pues ni modo, amigo. Se le perdió, pero los pudimos vender, güey. Pero ya, es lo importante, güey. Es como cuando ya quieres vender tu coche, que ya es una chatarra, así como mi coche. Que no has vendido, ¿verdad? Y no lo he vendido, güey. Sigue. Lo vi que seguía ahí. Sigue dando lástimas. En el mismo. Exactamente. Lugar. Y ya, pues ya lo vendes en. Ya le metiste, que no sé qué. Y pues ya dices, pues ya. No, es que se la voy a regalar a mi hija. Exactamente, sí. Pero. Resulta que ya tomando en cuenta, no hay que olvidar que el avión presidencial ya se había rifado, güey, ¿te acuerdas? Sí, pero no se lo llevaron, güey, porque la persona que se lo ganó no tenía hangar. Ah. Ese es el problema, güey. No tenía dónde ponerlo. Ni dónde echarle gasolina, güey. No, porque pues no es lo mismo que pasar aquí a la móvil. Sí. Y echarle. O al Oxogas. Echarle 50 varos de roja. Sí. Que echarle 5 mil pesos de turbocina. De turbocina, güey. Ajá, que no te alcanza para llegar de aquí a Silao, a lo sí, mejor, güey, ¿no? Para arrancarlo. Para arrancar el avión, güey. Sí. Y luego lo tienes que arrancar en segunda. Sí. Y de bajadita, güey. No, está bien. Pues no se puede. Sí, no. No, no eras. No. No, no, hijo. No entiendo. No entiendo. Entonces, pero ya. Tomando... Entonces ya llegó el poderosísimo país de Tayikistán. O como se llame, güey. Uh-huh. Algo así, güey, que es como Sudamérica, más o menos. Centroamérica. Uh-huh. Es lo equivalente, güey, allá en Asia. Sí, es como el Guatemala de Asia. Exactamente, entonces el presidente dice, le sobraron 92 millones de dólares. Creo que le pagaron nada más la mitad. Alguna. Uzbekistán. Está por Uzbekistán y por... Ajá, y... Ándale, mira, hay muchachas bonitas en Tayikistán, güey. Por eso te salen fotografías de chichis, güey. Sí. O por tu historial, güey, también. No, que... El algoritmo nunca se equivoca, güey. ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees? Mira estas muchachas bien... En Tayikistecas. Oye, güey, sí, hay que ir por una Tayikistanichisteca, güey. Ya me... Hay unas que están... Hay unas que están bonitas, otras que... ¡Ay, canijo! Señora... Le salió una ceja. Ah, mira, sí, Tayikistán. En la ceja. Lolo, sale, güey. Lolo, que le pones en Google, Tayikistán. Te digo, güey, te son digo. Son como entre rusas y. Como rusas y este. Y. Asiáticos, ¿no? Sí. Bueno, Rusia está en Asia, güey. Sí, güey, pero los rasgos de los rusos no son como los asiáticos, güey. Pues ahí está. Felicidades a Tayikistán. Aquí está su sí, vale, presidente. Un bonito. Oye, mira, el presidente de Tayikistán parece como a Don Francisco, güey. En serio, es como Don Francisco, así, haciéndole así como saludo. A ver, ahí me surge una interrogante, güey. ¿Le van a borrar las banderitas así porque tenía como banderitas de México, güey? O Tayikistán va a volar en un avión que tiene banderas de México, güey. No entiendo, güey, esa. Ahí sí, quién sabe cómo habrán llegado al acuerdo. Lo van a pintar así. Échale un aerosolazo encima, güey. Sí. Pues bien, es muy parecida a la bandera, porque creo que es rojo, blanco y verde, nada más que en barras horizontales, no verticales. Entonces nada más como que le den vuelta y ya, güey. Ah, entonces por eso fue, güey. O sea, no es que no lo quisieran vender, no que no se vendiera, no lo querían vender a un país que no tuviera una banderita igual, güey. Exacto. Tú nada más le das vuelta a la bandera de México y haz de cuenta que es la de Tayikistán, Chiquitirri. Tayikistán. Chiquiristán. Ahí está. Oye, sí, pues adopta una tayikistana. Ahí está, te van a regañar, güey. Luego te van luego porque a ti es la que te regaña, güey. A mí no, güey. Hasta crees, güey. Hasta crees. No, pues esas se ve que tienen como 13 años. No, esas no. Mira. Son bonitas, las tayikistas. Por eso se merecen un avión como ese, güey. Ese merece. Te mereces más. Eso y más, mi reina. Mi reina tayikista. Te van a regañar, güey. Me las pelé. Sí. Esas tayikistanis están pelé. Oye, güey. Ya, última, güey. Sí, ya, la que tú quieres. Recomendaciones, güey. A ver. ¿Qué has visto, güey? ¿Qué has. Güey, tengo que decir esto, güey. ¿Qué hay de nuevo, güey? Estoy ahorita en una etapa de... ¿Una etapa gay? ¿Una etapa...? Esa siempre, güey. No, de cine retro, güey. ¿Puticurioso? Eso, bueno, ya, güey. Ya pasé lo puticurioso, güey. Ajá. ¿En cine retro? ¿Retro de los 40, retro de...? No, de los 80. Ajá. Vi Terminator, güey. La 1, cabrón. No mames, dije, a ver. Ya por fin la viste. Por fin, bueno, ya la había visto cuando era niño, güey. No ha envejecido muy bien la película, debo decirlo. No, pues no mames, güey. Los efectos especiales son horribles. Chafas. O sea, y eso que no has visto Robocop, cabrón. No, y luego vi Robocop, no, por supuesto, güey. Está peor, güey. No, Robocop está mejor, güey. No, pero no mames. No. Se ve pinche robotito así, güey, que los va moviendo como con. No, pues Terminator. Con la manita así, güey. Terminator está peor, güey, te lo aseguro. Además, Terminator es 3 años más viejo que. Que Robocop. Bueno, pero viste Terminator. Las actuaciones no son muy buenas. Pero. Pues no, güey. Pero es una. Es como cuando ves la primera de Rocky, güey, así nomás. No, Rocky estuvo hasta nominada al Oscar, güey. ¿Qué te pasa? Pues sí, güey. Es una buena película. No, digo, o sea, no, obviamente Schwarzenegger no es un gran actor. No. Pero el protagonista, que es el güey que viene. El otro güey que viene del futuro. John O'Connor, que viene a buscar a. Sarah O'Connor, que es su mamá. No es su mamá, no, güey, no. Viene este güey del futuro. Ajá. A buscar a Sarah O'Connor porque Sarah O'Connor es. Ah, sí, cierto. Como la lideresa. La lideresa y tiene un hijo. Que se va a ser. Y resulta que es el hijo de este güey que viene del futuro. Que se. Sí, la peló. básicamente pasan una noche juntos y luego la sí, de facilota. Ajá. Y entonces él la embaraza. La fertiliza. Qué mal actor ese güey, ¿eh? Pésimo, güey. La chava todavía sí actúa chido, pero el güey actúa súper mal. Robocop está chida. Me gustó más. No mames, güey. Robocop también está bien chafa, güey. Está chafa, pero... Yo también ya la intenté. O sea, sí la estaba viendo porque me recordó a mis épocas de Robocop. Exactamente, güey. Pero dije, no, o sea, el robotcito como que trae. Sí, el no. El que ataca a Robocop, o se ve así como que lo mueven en esta manita. Sí, sí, sí. Cui, cui, así cui, como, cui. Como cuando... Como si estuvieras haciendo una animación de Playmobil. Ajá, así, sí, sí, sí. Bien chafita. Pero la verdadera recomendación es Robocop, pero la nueva, güey. Ah, ok, ya. Es del 2000 cacho. Es del 2016. Está buena, ¿eh? Pues tiene buenos efectos. Obviamente ya tiene efectos modernos. Ya, sí, sí. La trama está... Está mejor similar, pensado. Pero ya es mucho mejor porque... es que Robocop... La esencia es lo mismo, güey. Lo que pasa es que Robocop... Llega un momento en que parece Loca Academia de Policía ya, güey. Ya es así como... Bien chafa, güey. No, esta sí tiene así tramas. Tiene su más fondo más social y todo. Sí, se los recomiendo. Está buena. Vean Robocop, pero la nueva. En lo que caíste, güey. Robocop. Y ya esa es mi recomendación, güey. ¿Tú qué nos recomiendas, amigo? Estoy viendo una serie junto con mi esposa que se llama La Gloria. Es una serie coreana, güey. Se trata de una niña que la buleaban en la secundaria y se trata de la venganza de la niña cuando ya es adulto. Está medio oscurona. ¿No, no habías ya recomendado eso la vez pasada? Como que sí, tuvo un flashback. Ay, Dios santo. No, pues véanla. Vean, o sea, la recomiendas otra vez, güey. Es tan buena que nos la vuelves a recomendar. Porque no la terminó de ver, güey. Tengo un mes más viéndola. Chale, güey. Muy bien, amigo. Es que no he visto nada de mejor ahorita, creo, güey. Güey, pues ¿qué ves? ¿Qué haces? Pues ver cine dominguero. ¿Ya viste la de Mario Bros? No mames, me da hueva, güey. Ah, está. ¿Tú sí la fuiste a ver? Sí, ya, pues sí, pitches, obviamente. Piches. Fui a llevar a las niñas que se la querían ver. Pues sí, es lo que es, güey. Una película. Pues es que hay uno o dos de Mario Bros. Ya. Uh-huh. Como de los principios de los 2000, no me acuerdo más o menos el año. Ajá. Y no, güey, no, qué hueva, güey. No, está bien. Además está cortito, no está tan largo. Como te gustan, pues. O sea, cortitas. Sí, una hora y media, güey. Gustan chiquitas. Sí, exactamente. No tiene ninguna complejidad la historia, obviamente. Y pues ya, si eres muy fan así de Nintendo y de los de Mario Bros. Todo eso, pues obviamente te va a gustar, güey. La música. Pero según eso que la quieren cancelar, ¿no? Ah, también. Que porque Koopa y la canción de Peaches. Ajá. O sea, es así de un güey obsesivo. Ah. La Peaches. Sí, sí, sí, porque como que quiere poseer a la princesa Peaches. Ajá, entonces es que por eso, güey. Que pues ahorita, pues no. Bueno, es que ya, güey. Es que los japoneses sí son más abiertos, ¿no? O sea, bueno, no. Todavía son más al contrario, más racistas. Son más conservadores todavía. Sí. Entonces para ellos no es raro, pues eso. Bueno, pero la producción no es japonesa, güey. La producción es gringa. Pues sí, pero pues el dueño de la marca es japonés. Ah, sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, sí, Bowser, el malo, sí es un güey obsesionado con la princesa. Y entonces saca todo su lado machista. Ajá. Porque quiere impresionar a la princesa y obligarla a que se case con él. Pero es una pinche caricatura, güey. O sea, sí, güey. O sea, aquí. Sí, güey. No, qué pinche fondo va a tener, sí, güey. Sí, güey. No, o sea, no mames, güey. Sí, no vean moros con tranchetes. Exactamente, güey. O sea, no hay fondo. O sea, es. Ajá. Es el niño que está enamorado de alguien y la niña le gusta y pues quiere y le manda cartitas y ya. Así es, amigo, así es. Vi más cosas, pero ahorita no me acuerdo. La única que me acuerdo es. Bueno, no, pues gracias, güey. Y pues ya, ¿no? ¿O qué? Pues ya, amigo. Bueno, pues esto fue el Cállate Podcast. Muchas gracias por habernos escuchado, amigo. Amigo. Gracias por tu compañía. Gracias a nuestro público, güey. Saluda ahí. Saludos a nuestro público que nos escucha, que amablemente nos ve. Que nos descarga. Todavía hay gente que nos descarga, güey. Sí, sí. Ve las estadísticas. O sea, sí hay más de dos descargas, güey. dos, tres ahí trasnochados que todavía no sé por qué diablos siguen descargando eso, pero sí, hay por ahí todavía algunos. Okay, qué bueno. Les mandamos saludos a ellos. Que nos sigan en Instagram como Cállate Podcast, en Facebook y YouTube, Cállate Podcast. Cállate Podcast. Ajá. Y pues que entren a nuestra página, cállatepodcast.com, y pues así pasen el botón donar. Así es, por favor, donen porque... Pues nomás porque sí. Nos falta TikTok, nos falta OnlyFans. Ah, el OnlyFans, ya habíamos dicho que... O sea, hay que ser nuestro OnlyFans, de pies, evidentemente. De pies. Y Twitch y cosas así. Faltan cosas, ¿eh? Pero bueno, ya, son los planes del futuro. Chat. Ajá. ¿Cómo se llama la IA? ChatGPT. Ajá, nos falta... Oye, hay que ser nuestro... Nuestra IA. Nuestro IA para que, no sé, busque todas las referencias de Cállate Podcast. Así de nuestra Cállatepedia. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues amigo, muchas gracias. Buenas noches. Amigo, buenas noches. Descansa, amigo. Y espero verte pronto. Nos vamos mínimo el próximo mes. Así es. Va a ser el cumpleaños de nuestro amigo Mayito. Fue el cumpleaños del otro güey. Del otro güey que estaba aquí. El otro güey, pues felicidades a nuestros amigos. De Naricín. Si algún día nos escuchan. Así es. Que no creo. Les mandamos abrazos, besos en la frente. Y pues ya, güey, ya te terminaste tus cervezas. Casi, güey. ¿Eres alcohólico o qué? También tú llevas dos igual que yo. Pero yo no estoy así como desesperado. Nada más estoy viendo cuál tenía alcohol. Ok. Y pues bueno, cuídense mucho. Nos vemos pronto aquí en el... Salsas La Güera. Calle, sí. Patrocinado por Salsas La Güera de Puebla. Así es. Y déjame ver yo qué me puede patrocinar. La Bohemia. Bohemia, la cerveza. La cerveza clarita de los bohemios. Vámonos, amigo. Vámonos. Adiós. Adiós. Véanos también en youtube.com/cállate. Podcast. Cállate Podcast. Sí. Cállate Podcast. Lo que sea. Bye. Bye. Pinches. Ni siquiera así. No, ya sé, güey. Ni siquiera he visto el video. Nada más me han platicado.